buenas, ¿qué tal? Hola, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos son de Julián Martínez, te acompaño desde ahora. Y durante las tres próximas horitas en la edición 1550 de Con Fuerza Heavy. Antes de nada, agradecer a todos los oyentes que cada semana nos acompañáis, el que entre todos hayáis conseguido que Con Fuerza Heavy se convirtiera esta semana en el programa más escuchado de rock y metal de toda España. En iVoox, claro. Habíamos estado muchísimo tiempo en el segundo puesto, pero creo que nunca habíamos alcanzado el primer puesto. Bueno, pues esta semana, en pleno verano, lo hemos conseguido. Gracias a todos. Hoy te traemos, como siempre, un programa cargadito de novedades, un montón de estrenos discográficos para compartir contigo y un montón de cositas muy, pero que muy interesantes. Para comenzar, nos vamos a ir al The Metal Feds, el último disco que han publicado, que publican precisamente... Freedom Call, el sencillo que ya estrenábamos hace unos días aquí en el programa. Es este el que le da título a todo ese trabajo de Metal Fest, lo nuevo de Freedom Call. We'll be right back. Freedom Call, hoy para arrancar esta edición nueva del Con Fuerza Heavy, la 1550. Y en la continuación, Svalbard. Están promocionando el futuro nuevo trabajo de la banda, que se llamará The Weight of the Max. Este es el sencillo que publican ahora, Fucking It. I'm afraid. Svalbard con su nuevo tema. We all come from the same light. All made of stardust, yes we are. Even though you feel alone, we're connected at the source. Just a thought away of making a new start. Así, de esta manera es como suena el tema que se elegía como primer sencillo para el nuevo disco de Giant Rev. Bueno, pues Sign es el título de ese nuevo trabajo y de él, de ese disco, vamos a hablar precisamente con Pau Sastre, que nos está escuchando ya al otro lado de la línea. Pau, muy buenas noches. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte de nuevo aquí en el Con Fuerza Heavy y deseando que me cuentes cosas de este nuevo disco que se convierte ya en el segundo trabajo que publicáis y que leía, por esas cositas que me he ido encontrando por ahí por internet, que todo el mundo opina lo mismo, un muy buen disco y además todo el mundo dice una palabra que yo no sé si estarás de acuerdo, más maduro. Pues sí, seguramente es un disco más, bueno, más maduro, ¿no? Más, un segundo disco siempre es como que te dirige más a lo que una banda es, ¿no? Entonces yo creo que sí que es cierto, que es más. Ah, de hecho ha habido bastante tiempo para madurarlo, eso también es cierto. Eso también es verdad, sí. Dicen que el segundo siempre es más difícil que el primero. El primero normalmente suele ser un poco repaso a lo que, o resumen de lo que se ha estado haciendo hasta desde el momento en que se genera una banda hasta el momento en el que se publica ese primer trabajo, pero un segundo ya no. Un segundo hay que, bueno, pues tratar de superar el primero, hay unas expectativas, hay un público esperando. No sé si habéis notado esa presión. Pues la verdad es que no hemos notado más que nuestra propia autopresión, ¿no? Porque, claro, ha pasado tanto tiempo desde el primero que ya era como, la sensación era como de volver a empezar, ¿no? Y bueno, la verdad es que no hemos tenido esa sensación de que sea más complicado, ¿eh? Ha sido complicado por otros factores, pero no por esa presión de que el segundo disco tenía que ser pues de otra manera, ¿no? La verdad que por ahí no hemos sentido presión. Han pasado otras cosas, sí que es cierto, a nivel interno de la banda y tal, que eso sí que ha sido más complicado. Pero a nivel compositivo y bueno, la verdad es que ha sido bastante fluido. Y a nivel social incluso, ¿no? Porque hemos pasado una pandemia entre medias, ni más ni menos, Sí. y porque del primer trabajo, ¿cuánto han pasado? 6 años. Pues salió en el 2017 y estamos en el 2013. Sí, 5 años y pico. 5 años y Sí, pico, sí, ¿eh? sí. Es verdad 5 años. que yo siempre descuento un año y pico, ¿no? Por lo de lo más potente así de la pandemia que nos cortó de raíz prácticamente todo. No sé a Sí. vosotros si os afectó a la hora de crear este disco y por eso ha tardado tanto, ha sido también una de las circunstancias o no ha tenido nada que ver. Bueno, la pandemia en sí no hizo, o sea, no nos afectó porque los temas ya estaban compuestos de antes y estaban incluso, diría que grabados, las bases estaban grabadas ya. Bueno, estuvo la pandemia, bueno, que sí que es verdad que nos afectó a todos, pero más que nada pasaron otras cosas. Yo fui padre, por ejemplo. Luego hubo el cambio de componente, el guitarrista, ¿no? Que teníamos antes, pues decidió marcharse y pues tuvimos que volver a grabar las guitarras, incorporar a Paola, que es la nueva guitarrista. Y bueno, hubieron pues épocas más oscuras y más, bueno, hubo un poco de todo en el proceso. Claro, es que 5 años dan para mucho, ¿no? Para mucho, Pero efectivamente. claro, y sí que es verdad que no, eso, bueno, tiene sus beneficios, ¿no? Y es que también tienes más tiempo para dedicarle pues a todo, a la producción, a las mezclas, a repensarlo todo, a escucharlo mil veces más. Y bueno, por eso creo que este segundo disco suena más maduro, como tú decías al principio. Si tuvieses que hacer una comparación de aquel primer trabajo a este segundo en lo musical, ¿qué notas que ha cambiado? Porque efectivamente hay cambios en la formación, eso es evidente, y aparte, bueno, pues todas esas otras cosas que comentabas que han pasado, pero en lo musical, es verdad que las canciones dices que incluso estaban compuestas en un periodo muy cercano al primer disco. ¿Hay por tanto mucho cambio o no? Creo que sí que han habido cambios a nivel estilístico porque el primer disco salió, bueno, imagino que volcamos esas influencias de hard rock, de AOR, ¿no? De grupos como Toto quizás o de Bon Jovi. Y en este segundo disco no es tanto así. Creo que hemos dado un paso adelante y hemos dejado influenciarnos por bandas quizás más modernas, ¿no? Entonces, a nivel estilístico sí que yo veo que hay un gran paso adelante, ¿no? Y a nivel de composición, pues también seguramente, porque antes, bueno, estaríamos más afectados por toda esa onda de los 80 y ahora quizás no tanto, ¿no? Ahora pues no nos importa, por ejemplo, pues jugar con otras sonoridades, ¿no? Más poperas o incluso más dark, más oscuras, sí, en algunos puntos, ¿no? Es un disco además muy variado. A mí me da la sensación de que efectivamente, como tú apuntabas, no había miedo o esa sensación de obligatoriamente tener que hacer algo porque se esperaba, sino que si la canción os pedía algo concreto, se hacía y ya está, ¿no? Esa sensación de verdad de quitarse cualquier tipo de corsé, ¿no? que oprima y decir, pues Sí. esta canción requiere, como tú decías, un ambiente más dark o un momento más popero, pues se le introduce y ya está. En ese sentido, más libertad, ¿no? A la hora de crear. Sí, eso es cierto, ¿eh? No nos hemos mirado demasiado en encorsetarnos en ningún tipo de estilo o de línea, sino que más bien hemos escuchado los temas y hemos visto qué es lo que pedía cada tema. Y yo creo, como productor que soy, también es algo que suelo hacer siempre que produzco, ¿no? El propio tema te dice lo que necesita, cuál es el mejor vestido que le cae, ¿no? Cuál es el mejor arreglo. Entonces, eso sí que es algo que hemos hecho y de lo que estamos bastante orgullosos, ¿no? De esa libertad. Y por eso también adoramos o nos gustan tanto estos grupos clásicos como Queen, ¿no? Sí. Que tenían eso, que de hecho cada disco suena diferente y no tenían problema en catalogarse en un estilo u otro, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Quizás haya personas que no les convenza, pero para mí es algo bueno que un disco tenga diferentes colores, ¿no? Y que te sorprenda. Es verdad, es una banda Queen que te puede hacer un agua en el all que te puede hacer una agua en tu break free, ¿no? Por ejemplo, Claro, tranquilamente, claro. sin ningún problema. Evidentemente, salvando distancias, no tenemos nada que ver con ellos, pero que eso es una característica que siempre he valorado yo en los grupos, ¿no? Y en ese grupo en concreto. El disco ha salido un poquito tarde en el sentido de que normalmente, bueno, las bandas. Ahora parece que cada vez menos, ¿no? Pero antes se buscaba mucho el publicar un disco, pues que no pasara mucho de febrero o así, ¿no? Para que luego estuviese rodado de cara a la llegada de las fechas así más buenas de conciertos, ¿no? Que podrían ser abril, mayo, aunque porque luego el verano, pues ya sabemos que muy de festivales y eso. Es verdad que da la sensación de que ya no importa tanto, ¿no? La fecha de publicación de un disco se escucha más a través de plataformas digitales, desgraciadamente. Por lo menos para mí, que a través del formato físico. Sí, el disco ha salido un poquito tarde, pero bueno, la verdad es que después de tanto tiempo, la buena noticia es que ha salido, Ha ¿no? salido, exacto. Esa es la cosa. Entonces, seguramente, pues ahora estamos moviendo ya hilos para empezar a tocar en festivales de cara al año que viene o de cara a algún festival de otoño-invierno, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero bueno, ha salido. Al final, no sé, a no ser que seas una discográfica así como muy grande, que plantees un lanzamiento como muy concreto, ¿no? De un artista como que ya tiene un recorrido y tal, pues bueno. La cuestión es que el disco salga y que guste y parece que está gustando, o sea que yo creo que eso es la buena noticia, ¿no? Los comentarios, efectivamente, ese feedback está siendo muy bueno con el público que ya conocía la banda y con otra mucha gente que os está conociendo ahora con este nuevo disco y se está enganchando. En esa labor otra de producción, ya no solamente como músico, sino como productor, el hacerlo con tu propia banda, ¿no te da la sensación de decir, joder, que me tengo que poner un límite, ¿no? Para decir, paro o si no, no lo terminaría nunca, no dejaría de retocar botoncitos? Bueno, siempre pasa, ¿no? En el proceso creativo hay un momento en el que tienes que dar carpetazo y cerrar, ¿no? Pero ya te digo, en este caso, con que hemos tenido tanto tiempo y hemos tenido que darle tantas vueltas a los temas, pues bueno, ha sido como al final, pues está bien, ¿no? Porque el producto acaba ganando, ¿no? Y bueno, lo que me dices de que lo producimos nosotros, pues sí, como siempre, siempre tienes que encontrar ese punto, ¿no? De cerrar. Luego siempre acabas viendo cositas, ostras, esto lo podría haber hecho de otra manera y tal, pero bueno, en este caso hemos tenido mucho tiempo para cerrar. Pero es verdad que los productores pecáis un poco de eso, ¿no? De decir, luego ya una vez terminado, todavía querríais retocarle algo más, ¿no? Sí, pero en este caso te digo yo que no, ¿eh? Porque hemos tenido mucho tiempo de sobras, así que estamos más que convencidos del resultado final. ¿Dónde lo habéis grabado, el disco? Pues mira, las bases se grabaron en un estudio de aquí de Barcelona, en el estudio Aura de Esplugas de Llobregat, las guitarras en Aclam, que es otro estudio de Barcelona, los bajos y las voces y todo el resto se hicieron en mi propio estudio, y los pianos se hicieron en un piano Hammond y teclados se hicieron en otro estudio. O sea, que han sido varios estudios, ¿no? Uh-huh. Pero al final donde se ha mezclado es en mi estudio, Dr. Hop Studios, y el mastering se ha hecho en Argentina con Juan Pablo Alcaro, es un amigo mío de hace muchos años, y bueno, ese ha sido el recorrido. Y luego también la unión con Fish Factory, con el sello que echa también una mano ahí, ¿no? Un respaldo también importante a la hora de esa labor de promo. Sí, totalmente. Estamos súper contentos de estar en su entre sus grupos, ¿no? Y ellos están como muy contentos, nosotros también, lo cual es una maravilla, ¿no? Estar en una discográfica y poder hablar bien en ambas partes, los unos de los otros, es genial. Sí, es lo mejor que le puede pasar a un músico, el tener una buena relación con la casa de discos, efectivamente. Totalmente, sí. Pau, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por el disco, que me parece sensacional, y ojalá que os traiga muchas alegrías de aquí en adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Y por supuesto, que el tercero no tarde tanto en llegar. Sí, esperemos que no. Yo creo que vamos a hacer al revés de las bandas que inicialmente sacan discos cada año y luego se van espaciando. Nosotros vamos a hacer al revés, ¿no? Nos hemos espaciado ahora y ahora cada vez tardaremos menos en sacar el siguiente disco. Pues espero que así sea. Muchas gracias, Pau. Un abrazo muy grande. Gracias, Julián. Adiós. Escuchamos King of the Wall, una canción que a mí me encanta, de este nuevo trabajo precisamente que publican Giant Rev aquí en el Con Fuerza Heavy. Hoy teníamos a Pau Sastre con nosotros, hablándonos precisamente de este nuevo lanzamiento. Pleasure to welcome you all to this amazing venue. to one of the most important men of all time. I'm very pleased to announce the most extraordinary man in history. Introducing the King of the World! Yes, I'm the King of the World. Of the World. Esta noche Pau Sastre nos acompañaba para presentarnos Sign, el nuevo disco de Guy and Rev, y nosotros que continuamos, lo hacemos ahora en el Con Fuerza Heavy escuchando a Filter, su nuevo tema. just one step from obliteration. Obliteración, lo nuevo de Filter. Esto es Con Fuerza Heavy, edición 1550. Esta semana hemos llegado al primer puesto de los programas más escuchados en la plataforma iVoox, en Rock y Metal. Bueno, pues gracias a todos. Es un placer siempre hacer un programa, pero cuando sabes que encima al público le mola y lo escucha, pues oye, te lo haces como con más ilusión. Se llama We Ride. ¡Venga, vamos! Stuck inside this game of you. Pues así sonaba ese nuevo tema que hemos escuchado también en la noche de hoy. Más cositas, nos vamos hasta lo nuevo de Lane. Es fantástico el nuevo trabajo. Recoge canciones como este single, Stand by the Flame, lo nuevo de Lane. Fantástico, el nuevo tema de Elaine. Más cositas, nos vamos hasta el recién editado nuevo disco de All For Metal. Con un álbum que se llama Legends. Se publicaba el pasado 7 de julio. Ya he visto la luz enterito, lo puedes disfrutar ya en las plataformas digitales o mejor aún. Cómpratelo, hazte con él, llévatelo a casa y disfrútalo como se hacen las cosas, bien hechas. All For Metal. She's walking through fire, protecting the heart. by the sword, over the sea and the mountains. You will be hearing her call. Dos divas que se han unido para un nuevo proyecto son Lauren y Loimo, que son los apellidos precisamente de estas dos divas que publican ahora el nuevo disco, Neta Lauren y Nura Loimo, que han publicado To The Wall, este nuevo sencillo. Hesitate, count Más cositas que vamos a compartir hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a acercar precisamente hasta el nuevo disco que está presentando una banda murciana, precisamente, que se llaman Wakame. Están dándole cañita ya a un nuevo disco que han publicado y que se llama Revolución Industrial. Uno de los temas de ese nuevo disco es bioética. Nos han sorprendido muy pero que muy gratamente con este primer álbum. Son Wakame y acaban de publicar el pasado 9 de junio Revolución Industrial. Pues de ese Revolución Industrial y de los planes para el futuro más inmediato de la banda vamos a hablar nosotros esta noche aquí en el programa, precisamente con Tony Bastida, que si no me equivoco ya debe de estar escuchándonos ahí al otro lado de la línea. Tony, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de vacaciones. Aguantando el calor de Murcia. Sí, bueno, me he escapado por ahí a la playa, o sea que se está un poquito mejor. Ah, bueno, un vale, poquito. Entonces nada, entonces genial, entonces estás mejor que en brazos. Claro, claro. Bueno, Tony, primer disco hace un mes prácticamente que se ha publicado Revolución Industrial. Yo sé que es pronto porque, en fin, esto no es como cuando Shakira lanza una canción y a las 12 de la noche ya se o a las 12 y 2 minutos ya se sabe, ¿no?, la repercusión que ha tenido. En el resto de mortales las cosas van un poquito más tranquilas, más despacito, pero un mes yo creo que sí que es tiempo suficiente para valorar qué tal ha entrado, qué tal ha llegado, además es el primero. ¿Qué feedback estáis recibiendo de parte así del público, de la gente que os conocía ya y también de otros muchos que os están conociendo ahora? Sí, bueno, no, en los primeros minutos no llegamos a los millones de reproducciones, no, pero aún así estamos muy contentos con el resultado porque es verdad que en el concierto de presentación que hicimos a final de junio se notó que la gente se había escuchado el disco y que la gente cantaba, o sea que estuvo muy guay, vino bastante gente allí a Madrid a vernos y en general va muy bien. La verdad que la gente nos dice que le gusta un montón, que suena cañero, que es justo lo que queríamos y en general guay, muy bien. es una muy buena sensación la que ha dejado este primer trabajo, pero para aquellos que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escucharos, ¿cómo les presentamos a Wakame? ¿De dónde sale la banda? ¿Cuándo surge esta aventura en la que os habéis embarcado? Pues, a ver, Wakame viene de... Bueno, la formación viene de otros grupos anteriores, ¿no? Y se podría decir que hemos estado gestando un poco el cambio de nombre y, bueno, hay un miembro nuevo en la banda anterior. Antes nos llamábamos Funicular, no sé si a la gente le sonará. A mí sí. Pero bueno, hubo muchos cambios en torno a, bueno, la gestión, la forma de componer. Al final hemos aprendido bastante en los 5 años que vamos a hacer ahora en la música, por lo menos yo. Y como también tuvimos un periodo así de mucho parón por el tema de la pandemia y sí, eso nos dio mucho tiempo a reflexionar, a revisar todas las composiciones, a la forma de tocar la guitarra, de tocar la batería, de no sé, fue un poco un cambio muy grande. Y preferimos salir con un nombre nuevo y con una música un poco diferente a lo que veníamos haciendo. Y básicamente esa fue la razón del cambio. Somos todos de Murcia. Y muy bien, la verdad que estamos muy contentos con cómo está saliendo la cosa. El hecho de que yo sea de Murcia también, obviamente, pues hace que yo reconozca también el nombre de la banda. Es verdad que a lo mejor para otras personas quizá, bueno, pues los proyectos anteriores no los conocían, pero este ha salido como un cañón. Como decíamos, está recibiendo una respuesta muy buena por parte del público. Y bueno, pues ya directamente habéis superado el primer escollo del camino, que era esa pandemia a la que tú hacías referencia, que no es un escollo cualquiera, que no es algo que se encuentre uno, afortunadamente, todas las veces por el camino. ¿Cómo os afectó? ¿En qué manera os interrumpió el camino la pandemia? Pues para empezar, todos los conciertos que teníamos programados, pues todos cancelados, llevamos bastante impulso, la verdad, y teníamos un proyecto, teníamos muchas cosas que íbamos a hacer. Al final lo único que pudimos hacer de lo que teníamos planeado era grabar el disco este, que ha salido ahora, porque lo demás se fue al traste todo, no pudimos tocar, no podíamos... Es que no tiene tampoco mucho sentido invertir en promoción porque es que la gente no estaba como para escuchar música, por lo menos en directo, y menos para escuchar un grupo nuevo que no se conoce. No sé, fue un parón muy grande, la verdad. Y que además no se nos puede olvidar que la inmensa mayoría de bandas crean música por varias circunstancias, ¿no? Por apetencia personal también, pero sobre todo con un fin muy claro, que es el de tocarla en directo. Eso creo que es algo que va totalmente añadido a cualquier grupo o a la inmensa mayoría de grupos, ¿no? Componemos canciones, claro, que están muy bien escucharlas y disfrutarlas en casa, pero para darles vida ahí en el directo, ¿no? Y efectivamente, pues en la pandemia todo eso, nada, había desaparecido. Y además, tú lo decías, ¿no? Había varias cositas ya hechas, con lo cual el camino se podía haber adelantado en este caso, ¿no? ¿A qué te refieres con Me refiero a conciertos ya cerrados y que había fechas ya previstas tocar y que se anularon. Fue un parón brutal. Si es que no sabemos tampoco cómo nos hubiera ido, porque uno nunca sabe, ¿no? Pero era una forma de asomar la cabeza un poquito más y ya pues todo se truncó. Así que al final no tuvimos más remedio que... Creo que hemos hecho bien, la verdad, de empezar de nuevo y con un nombre nuevo. No sé. Estamos bastante contentos, la verdad. ¿Las canciones son todas de esa época pre-pandemia? Sí, salvo algunas pinceladas que hayan podido venir después, pero se compusieron ahí. Sí. Al principio con una guitarra acústica y, o sea, yo en mi casa, y luego ya en el local de ensayo, cuando se pudo, ¿sabes? Porque te acuerdas que no se podía salir, lo del toque de queda y lo de no salir de tu municipio, de tu municipio era, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Eso no me acuerdo de lo bueno, de lo malo se me está olvidando. mejor olvidar todo. Es lo que suele pasar con estas cosas. Y claro, no podíamos, nosotros ensayamos en Alcantarilla y algunos no podían salir, otros sí que podían. Bueno, al final tuvimos que tirar un poco de cada uno desde su casa, con alguna videollamada, y ya cuando pudimos quedar todos en el local, pues sí que ya pudimos poner todo en común, las ideas, y pulir un poco lo que yo había hecho en mi casa, bueno, lo que cada uno había hecho en la suya, realmente. Uh-huh. El trabajo, como es un primer disco, siempre tendemos, sobre todo en los medios de comunicación, a buscar influencias, a buscar rollitos así que han dejado un poco más en la composición. A ti, por ejemplo, personalmente, como músico, ¿qué cosas crees que te han dejado más a la hora de aportarlas a Wakame? Pues yo creo que básicamente es un poco el rock alternativo británico, y yo creo que eso se ha volcado mucho en nuestra música. No sé si te refieres a nivel musical o a nivel composición de letra. Bueno, ambas cosas podría ser, ¿no? Porque es verdad que no siempre va todo por el mismo camino, ¿no? Que a lo mejor la música puede tener unas influencias y las letras otras totalmente diferentes, ¿no? Pero en este caso, a ti personalmente, pues eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que más te pone musicalmente? ¿Qué crees que también se ha aportado más a la banda? Pues básicamente la guitarra eléctrica del rock alternativo británico, bueno, también algo americano. The Killers, ¿no? Es una banda que a nosotros nos flipa, aunque últimamente pues son un poco más de synth y eso, pero sí. Los orígenes son, para nosotros, son grandiosos. Bandas, los escoceses, Biffy Clyro, no sé si los conoces, que no. También para nosotros suenan brutales y tienen unas guitarras geniales. Y yo qué sé, Interpol, ese tipo de grupos a nosotros nos mola un montón. Intentamos tener un poquito la intensidad y el mantener un poco el sonido rock que nos mola, mantenerlo ahí en las canciones. Ritmos de batería así también bastante currados, que no sea el típico tutupá, ¿sabes tú qué? Sí, sí. Sí, recto. Nos gusta meter alguna cosilla nueva, y eso, la verdad, que conforme ha ido pasando el tiempo, pues hemos ido aprendiendo y aprendiendo también un poco a meterlo en las canciones. Y las letras, pues no te puedo decir influencia, porque al final te puedo decir que lo que sale de mi cabeza, basado en algo, muchas veces compongo una canción y puede ser que la escuche después y digo, pues podría estar perfectamente hablando de esto, y cuando la compuse no estaba pensando en esto. Estaba pensando en otra cosa. Está muy guay. Sí, está muy guay. Y eso, no me gusta ser muy explícito, eso también es verdad. Uh-huh. Me gusta que la gente le dé un poquito de vuelta en su casa, que le diga, que a cada uno le diga una cosa y ya está. Pero que son canciones para sentarte y prestarle un poquito de atención, no para escucharlo de arriba abajo y decir me gusta o no me gusta. Hay que hacer un poquito el esfuerzo, si se puede considerar esfuerzo, y prestarle atención. La música merece eso, efectivamente, dedicarle un tiempo y analizarla y disfrutarla. ¿Dónde lo grabasteis el disco? Pues el disco se grabó en Murcia, en el estudio de Antonio Illán y Pepe Marsilla, sí. Uh-huh. Que se llama Mía, y la verdad que es un estudio súper guay. Nos trajimos a Carlos Hernández, que es un productor madrileño, que ha grabado, bueno, con Viva Suecia, con Carolina Durante, este tipo de grupos. Uh-huh. Y la verdad que un tío es un maestro, es un máquina, la verdad, no te puedo decir otra cosa. Y como, bueno, para desplazarnos a Madrid lo teníamos un poquito más complicado, preferimos traérnoslo a él. Y grabamos ahí en su estudio, en el estudio de Antonio Illán con Carlos Hernández. Uh-huh. Y muy bien. Y luego lo que ha sido todo ese proceso de porque claro, estas canciones, como decíamos, ya tienen un tiempo. Para vosotros ya son unas canciones que, como digo, tienen tiempo, pero para nosotros son absolutamente nuevas, ¿no? Imagino que hasta incluso probablemente ya habrán ido surgiendo ideas nuevas, ¿no? Para futuros temas. Sí, por supuesto. Nosotros, a ver, empezando por lo que dices que son de hace unos años, es verdad que ahora la escucho y digo, cago en la leche aquí, pero eso siempre me pasa, ¿eh? Creo que le pasa a cualquier músico. Aquí ahora haría otra cosa. Le cambiaría algo, ¿no? Sí. Claro, siempre cambiarías algo. Y es verdad que para la gente son nuevas, pero para nosotros, pues le hemos dado muchas vueltas. Tú piensas que después de grabarlas, todavía se le dan vueltas. Hablas con el productor, dices, mira, que esto no me convence, vamos, cámbiale esto. O, ¿sabes? No sé, siempre se dan retoques. Sí. Pero es verdad que ya con las canciones terminadas, pues puede ser que llevemos ya un par de años, ¿sabes? Entonces, es una cosa que... De todas formas, nosotros en directo disfrutamos un montón tocándolas todavía y, o sea, no estamos cansados de ellas, si es que se puede llegar a pensar, pero no. Y es verdad que ahora andamos centrados también en... Nosotros seguimos componiendo, no hemos parado, y la cosa tiende un poco más a... O sea, no hemos dado ningún paso atrás, De hecho, le estamos metiendo todavía más caña y nos estamos acercando mucho a cómo queremos sonar y al tipo de canción que queremos hacer. Si este disco ya nos representa y nos mola, pues lo que viene después yo creo que va a estar muchísimo mejor. Yo estoy seguro de que en el futuro, cuando ya haya varios discos y cueste trabajo ya hacer un setlist para un concierto, habrá canciones de este Revolución Industrial que costará mucho quitarlas del setlist. Yo ya estoy completamente seguro de que ocurrirá. Bueno, pues de que el disco se haya publicado ya prácticamente en la puerta del verano, te obliga a que si no tocas en directo en festivales prácticamente tengas que estar de parón, porque es difícil, ¿no?, encontrar salas para tocar en verano, y a lo mejor quizá planear una gira de cara al próximo otoño-invierno, ¿no?, de presentación. Claro, al final nosotros hemos meditado mucho la forma de sacarlo, ¿no?, el disco, porque antes del disco hemos sacado bastantes singles, por eso mismo, porque queríamos darle protagonismo a cada tema, no queríamos, yo creo que para una banda que la gente no conoce, sacar un disco así de golpe, pues es un poco difícil que la gente lo escuche entero. Sí. En la época en la que estamos, que se consume música así como si fuera comida rápida, entonces nosotros preferimos hacerlo de esa manera. Creo que ha ido guay y nos dejamos para el final, para la salida del disco, un par de temas. Uno de ellos es el que sacamos con Rafa Ball. Sí. Y ya está lo que tú dices. Ahora pues toca estar un poquito parado. Sí que tenemos alguna cosilla. Tocamos en... Bueno, no sé si me lo vas a preguntar luego, pero tenemos cosillas este verano. En Cabo de Palos tenemos el Cabo de Pop, que es el 18 de agosto. Sí. Uh-huh. Bueno, creo que tocamos el 19. Como son esos dos días, provisionalmente creo que es el 19. Y muy guay. La verdad que entre eso... La resaca que tenemos del concierto que dimos en Madrid del 30 de junio, yo creo que tiramos bastante porque ahora mismo nos vamos a centrar un poquito en seguir componiendo y pronto nos meteremos a estudio y ya sacar cosas nuevas. Precisamente te quería preguntar por eso, por la puesta de largo en Madrid, que además me parece que fue muy bien, ¿no? Con unas sensaciones muy buenas. Sí, además que era mala fecha porque era el fin de semana del Orgullo. Y estaba Madrid a reventar, había muchísima gente por la calle. La fiesta estaba en la calle, realmente. Sí. Hay muchos escenarios, mucha música ahí en directo en la calle. Y era una fecha muy arriesgada. Pero nosotros considerábamos que teníamos que tocar en Madrid. Y justo después de la salida del disco era muy importante. Y en la sala El Perro, que tiene un aforo de unas 100 personas, conseguimos meter unas 60, 70. O sea que... Muy bien, estamos muy contentos, la verdad que no esperábamos tanta gente y la verdad que fue genial. Fue un concierto muy chulo, lo disfrutamos todos muchísimo, sabíamos la importancia que tenía y es que genial, no puedo decir otra cosa. Pues hay que disfrutar estos momentos, claro que sí. Y antes has apuntado precisamente a una colaboración, la de Rafa Ball de Viva Suecia. Aparece esa colaboración en la canción Kerry White, que es el tema que además he elegido como single para videoclip. O sea, como ya sabemos que lo visual es importantísimo ahora también en todo lo que tiene que ver con redes sociales y plataformas de como YouTube y demás. Es esa la canción que se ha elegido como videoclip. Y cuéntame, ¿cómo surge la relación con Rafa para que participe en la canción y por qué precisamente esta es la que se ha elegido para el videoclip? Pues, a ver, lo de Rafa fue un poco... Como le tiramos un poquito la caña con el... Bueno, como Carlos Hernández, el productor, lo conoce, de haber trabajado ya con él, bueno, con ellos en general, pues fue, se lo propusimos y Carlos no se lo pensó. Y le escribió, estuvimos un poco tonteando con Rafa, le mandábamos un tema, a lo mejor ese no lo veía muy apropiado, le mandábamos otro, y al final, pues este Kerry White le gustó, y a partir de ahí, pues concretamos un día, vino al estudio y estuvimos trabajando ahí con el tema, y genial, tiene una idea buenísima, porque es que es otro máquina, es una persona muy sencilla, muy accesible, y Rafa le dio una vuelta a la canción, le metió muchas cosas incluso que a lo mejor, pues, tú como músico, que tú eres el que ha hecho la canción, pues dices, me la está, puedes pensar, me la está destrozando, ¿no? Pero es verdad. Y a lo mejor te dice, como en este caso fue real, que dijo, aquí vamos a meter una guitarra acústica. Y claro, yo no veía una guitarra acústica, ¿no? No la habías concebido, pero así la canción, ¿no? Claro, claro. Es como tienes que cambiar mucho tu, el chip y ceder y decir, joder, si es que es un tío que sabe, si es que al final sabe y es que si eres fan de Iba a Suecia y te gusta lo que hace, pues cómo no le vas a hacer caso y dices, pues vamos a muerte con lo que tú digas. Y quedó genial, la verdad que es que quedó genial. Ha quedado muy no, chula. No puedo decir otra cosa, sí. Nos estamos muy contentos, nos encanta la canción y pensamos que hizo un trabajo estupendo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues es precisamente la canción que vamos a escuchar para terminar. Tony, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento, que ojalá que el próximo pues os siga aportando muchas, muchas alegrías, que ya está en camino con esas grabaciones, con esas canciones, perdón, que estáis ya preparando, pero que esta grabación está recién publicada y aunque vosotros ya la conocéis muy bien, pues para nosotros, como es nueva, vamos a seguir disfrutándola todavía un tiempo. Genial, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo, gracias Tony. Otro para vosotros. Pues escuchamos esa canción en la que, como decíamos, colabora Rafa Ball de Viva Suecia, una canción que se incluye en este nuevo trabajo, precisamente, de ellos, de Wakame, y que se llama Carrie White. Pues eso, son Wakame, son de Murcia, están presentando su primer disco. Esta noche les tenemos aquí en esta edición 1550 del Con Fuerza Heavy. Les recuerdo, esta semana hemos llegado al número uno en la lista de programas de rock y metal más escuchados y más descargados en la plataforma iVoox. Mil gracias a todos. Hemos estado ahí rondando el primer puesto mucho tiempo ya, muchos años, pero creo que nunca habíamos llegado al primer puesto. Y mira, esta semana sí que ha sido así. Romeo publica nueva canción, se llama Contracorriente. Qué ganitas había también de escuchar lo nuevo de ellos, de Romeo. Con videoclip incluido, que ya puedes disfrutar también en las distintas plataformas que ofrecen videoclips. Es el tercer single ya de la serie de 5 que Romeo está lanzando entre el 22 y el 23. O sea, entre el año 22 y el año 23. Contracorriente. Ahí estaba lo nuevo de Romeo, se llama Contracorriente y era uno de los estrenos que teníamos esta noche para ti. El otro, por cierto, compartiendo sello discográfico, Maldito Records, es lo nuevo de Reino de Hades. Lo han llamado Siete Runas. Un lejano lugar dispuesto a Pues ahí estaba lo nuevo de Reino de Hades, ese nuevo tema que se llama Siete Runas y que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Se llama Stick to My Guns y es lo nuevo de Proud Outsiders. Hoy es 13 de julio cuando estamos emitiendo en directo, quizá para ti sea otro día si nos estás escuchando en la reposición, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Argentina, en Radio Crimen Online, o si lo estás escuchando en iVoox cualquier otro día de la semana. Da igual, para nosotros hoy precisamente, cuando emitimos el programa en directo, en vivo, es día 13 de julio. Pues este día precisamente, este 13 de julio, se ha puesto en marcha el nuevo single de Los Sex. Se llama Bailando hasta el suelo. Y hoy es un placer para nosotros estrenarlo aquí en el Con Fuerza Heavy. Los Sex. Bailando hasta el suelo. Estar contigo no me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros, las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven. Resulta aburrido. Abro los ojos, me van a explotar. De anoche casi ya ni me acuerdo. En mi móvil hay mensajes de un perfil de Instagram. Me dice que si repetimos de nuevo, con este sol que dan, reunimos a la paz. No tienes plan, pues únete a nuestro. Otro día de concierto que vas a bailar. Bailando hasta el suelo, lo nuevo de Los Sex. Fantástico nuevo tema para ellos. Lo estrenábamos hoy aquí, justo en el día de su lanzamiento. Más, nos vamos hasta infinito, el último disco de Rey Lobo. En una canción en la que colabora Leo Jiménez, se llama El Hambre. Este vacío no llenaré. Ahí estaba la música de Rey Lobo con la colaboración de Leo Jiménez y en este momento lo que hacemos es acercarnos al directo de los Sirol, directa del camp, así lo han llamado, en vivo. Discazo nuevo para ellos, para Sirol. Ens diuen que tant fumar i beure ens acabarà matant. L'hòstia, el que no ens diuen és que estimar algun dia potser també. Això és odi per amor. Fins demà! directa del camp, así se llama el nuevo álbum en vivo de Sirol. Acaba de ver la luz y nosotros queremos que también tenga protagonismo destacado esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto es Odio el Amor, esta canción que publicaron en el pasado 2022 y que también han incluido en este disco en directo. Pues hasta Cataluña nos vamos ahora y lo vamos a hacer precisamente recibiendo en el momento en el que esté listo, que creo que ya lo está, a Go, el vocalista de la banda. Go, buenas noches, bona nit. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues encantados de volver a tenerte en el programa y además con buenas noticias, como es la publicación de un disco en directo. Dicen que habitualmente cuando una banda publica un directo es porque pasa algo, ¿no? Porque hay un cambio de ciclo, porque hay alguna circunstancia que lo motiva. No sé si es lo que ha ocurrido en Sirol. Sí, bueno, esperemos que no sea nada grave, pero sí, un poco de cambio, sí. Además que también ya son muchos años, ya son 13 creo de banda, y con el virus este por medio, que fue un poco un cataclismo para todos, y fue, hostia, pues no sé, se ha liado todo, pues venga, va, sacamos el disco este. Y además como recopilatorio y tal, pues la idea nos gustó, y nada, y porque el siguiente es un poco más... hardcoreta, digamos, un poco más hardcore, un poco más cantable igual, pero nada nuevo, o sea, tampoco no vamos a inventar aquí nada. O sea, no vais a hacer un Shakira y Bizarrap ni nada de esto, ¿no? No creo. Alguna sardana metal, pero aún no lo hemos probado. Estaba yo pensando que claro, vuestro último LP, el disco de larga duración, el Doble Res, es del 2018, o sea que prácticamente recién terminada la promo de aquel disco y los conciertos y tal, es cuando ya llegó la pandemia. Exacto. Por eso viene un poco toda la historia, porque, bueno, hicimos los bolos y tal, y luego era como, bueno, tenemos que grabar otro disco, componer y esto, y llegó pues todo el rollo nos fue difícil quedar, además de, bueno, pues todo lo que supuso, ¿no? Para todos, ni conciertos, ni moverse, ni restricciones y todas estas cosas. Y bueno, quedamos un poco al aire, todo a medias, y de aquí vino un poco la idea. Cuando pasó la pandemia, que empezaron los bolos y nos salieron cosas así más guapas, pues dijimos, hostia, ¿por qué no aprovechamos y grabamos un vídeo mientras componemos lo otro? Y bueno, un poco así. Y del vídeo pasamos a 4 temas, luego 8 temas, y luego, ¿por qué no grabamos un disco entero en directo? Y así liarnos un poco y mira, pues nos fue, bueno, nos ha gustado, estamos contentos, la verdad. Es un poco, porque son 17 temas los que hay en el directo del camp, ¿Es un poco representativo de lo que es ahora mismo Sirol en vivo? Sí, casi, casi. Mira, el último show que hicimos, o sea, hicimos el bolo completo. El disco tal cual. O sea, sí, con un set list. Ahora estamos... Con sí, esos discos que... ya que... Porque ya se ha hecho una discografía lo suficientemente amplia como efectivamente para tener un set list ya muy, muy completito. Sí, la verdad es que ya te digo, o sea, lo que oyes en el disco, y este año creo que nos quedan 3 fechas para acabar y tal, y seguramente vamos, o sea, lo vamos a hacer si tenemos por tiempo y timings y tal de los bolos, pues el show tal cual, o sea, el disco de pe a pa, que se dice, de cabo a rabo. Y nada, es lo que hay, el disco es lo que, bueno, nosotros es en directo, o sea, lo que ves en el show es lo que hay. Pese a que no se ha grabado en una única actuación, sino que es lo principal es el concierto en el Carmen, en el Can Mercader, en el festival de Can Mercader, pero me parece que hay partes también de otros conciertos, ¿no? Sí, esto se grabó durante, creo que, a ver, ¿qué año estamos? ¿El 23? Esto creo que era el 22. Sí. Estoy un poco en las fechas ya. Pues total, todos los bolos que hicimos a partir del enero, que, bueno, que empezamos a hacer, no sé si eran 5 o 6 fechas, todo, lo grabamos todo. Todos los shows, con toda la gente, lo grabamos todo. Y base principal, o sea, que lo que había más, qué podíamos hacer con el vídeo, que había más, ¿no?, la infraestructura más, más decente para poder grabarlo en vídeo y tal, pues es Can Mercadé. Pero el disco, o sea, el audio, hay de un montón de, bueno, de todos los conciertos que hicimos, y fuimos escogiendo pues cada pista por pista, casi nota por nota, lo que sonaba más guapo, lo que quedó, ¿sabes? Y bueno, un poco de curro hubo, sí, la verdad, sí. Mucha faena. Eso te iba a decir, ¿no? Que precisamente, porque mucha gente puede pensar, bueno, grabar un directo es darle al play, al rec y ale, y se graba un concierto y ya está. No, esto lleva un montón de horas de escucha, de elegir las mejores tomas de cada una de las canciones, ¿no?, de los distintos conciertos. En ese sentido, una preparación casi igual o yo no sé si hasta incluso en algunos momentos más exhaustiva que cuando estás haciendo un disco con temas nuevos. Sí, un poco caótico, la verdad que sí. Y luego la edición del vídeo, o sea, eso, el Oscar de Axe Studios se hizo un currazo que lo flipas, además de, bueno, todo el equipo que grabó el vídeo y tal, pero él en la edición y todo, pues un currazo que lo flipas. Y con el audio igual, o sea, claro, son un montón de pistas, escucharlas, reescucharlas otra claro. vez, que sí, que no, que esto bien, que no, o sea, es un follón. Cuando grabas un disco solo, o sea, nuevo, es mucho más fácil que todo esto. Pero bueno, era como un... ¿no? Vamos a yo qué sé, o sea, vamos, si es difícil, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Efectivamente, si cuesta, pues a por ello, ¿no? Que en definitiva está, al final... Era como, sí, un reto también, un reto. Al final cuando nos propusimos era como, hostia, pues vamos a hacerlo, a ver qué hostias pasa. Porque a ver, la verdad sí, podríamos poner play a grabar y venga, pero va, como no somos tan estrellas, pues era como, vamos a tener muchas más opciones, ¿sabes? Y... Estaba yo pensando que antes has apuntado, ¿no? Que decía yo, apuntaba yo también lo del cambio de ciclo, ¿no? Y tú decías, bueno, la próxima etapa va a ser un poco más hardcore. Esto quiere decir que las nuevas canciones ya han nacido, ¿no? Ya están en ese proceso de creación. Sí, o sea, a ver, el siguiente disco ya está grabado. Falta los arreglos y cuatro coros y pulir cuatro historias, pero ya lo tenemos grabado. Sí, la verdad que ya está. Y te diré que también ya tenemos ya 5 o 6 temas para el siguiente. Para otro de después. No tienes, para el de después. Y claro, es que piensa que este año, o sea, había la pandemia esta 2 años, o sea, sí. Ha durado, ¿no? Y ya estábamos con un disco, luego ya sacamos el otro, porque es una historia, ya cuando lo saquemos ya hablaremos, ya es otra historia también larga. Y por eso hay ese un poco de cambio de estilo. Pero en el siguiente, pues volvemos a... Hay un poco de todo. O sea, temas más bestias, temas más... Bueno, en nuestra línea, o sea, tampoco no... ¿Y os marcáis fecha de aproximada de salida? Más Hombre. O menos, no sé si no fecha, por lo menos estación del año. Sí, no, a ver, estábamos barajando el tema de finales de año, ¿no? Para... Uh-huh. Para el otoño, invierno, pero a ver cómo va, porque todos los timings también de la presentación de este, ahora acabamos con la campaña de este, vamos a hacer los shows, si podemos entrar a estudio, pues acabar, ¿no? Lo que te digo, de los arreglos y tal, nos falta el artwork, nos falta un poco de material aún. Sí. Pero bueno, ya cuando nos ponemos, ahora estamos un poco de vacaciones. Exacto. El arte de este disco también ha quedado muy chulo, con una portada en la que no han dejado pie con cabeza, nunca mejor dicho. Sí. Bueno, ya sabes que nos gusta el cachondeo este. Y también fue muy divertido porque era, hostia, ¿qué hacemos? Hacemos una portada rollo como un... somos muy rurales nosotros, ¿no? ¿Qué sí. hacemos? Un show y ponemos un tractor ahí en medio del escenario que lo rompa todo, no sé qué. Y bueno, ir así barajando opiniones y un día por otro, se enciende alguien la bombilla. Hostia, ¿por qué no nos vendemos? ¿Sabes qué? Pero... ¿Vendemos que el disco? No, nos vendemos nosotros. Enteros. ¿Y qué nos vende? Pues, tío, un macho cabrío, claro que sí. Una cabra carnicera que aparece ahí en la portada, efectivamente, cortando cabezas. Sí, es como, moléstalos a todos. A los que no les gusta la sangre, a los veganos, a los carnívoros. Exacto. Vamos a molestarlos a todos. Son 17 canciones, ya lo decía yo antes. Se repasa de esta manera muy bien, ¿no? Toda la trayectoria musical de la banda, porque ha habido que dejar fuera, bueno, pues no demasiado. No, a ver, yo creo que sí. Son unos cuantos... discos, unos cuantos temas que tenemos, hemos pasado por etapas que hemos tocado, ¿no? Cuando hemos presentado un disco, hemos tocado temas de ese disco. Entonces, con el tiempo, en los bolos que hemos hecho, ves lo que funciona más, lo que no funciona, lo que, hostia, pues aquí baja un poco el tempo y la gente se para un poco, pues no, no, vamos a mantenerlo todo aquí. E incluso con el disco ahora grabado hemos visto también de que, hostia, hay algún temilla, pues que este pues, va a salir, va a entrar otro nuevo. Siempre buscamos estar un poco, que todo el show tenga, esté arriba, ¿sabes? Si aguantamos, claro, porque... pero que tenga un poco de punch. Y sí, han quedado temas chulos fuera, pero bueno, esto ya es como todo. O sea, a mí me gusta alguno que no hemos puesto. ¡Hostia, qué pasa! Pero bueno, el otro le gusta al otro y tampoco lo hemos puesto. Así estamos. ¿Discutir mucho? No, no, no, no creo, ¿no? Bueno, no, ahora nos toleramos bastante. Con los años hemos aprendido a tolerarnos. Pero sí que hubo algún tiempo que... un poco carnicería como la portada, vamos. De la tolerancia al amor ya sabes que hay un paso. Sí, sí, por eso, que como todas las casas, como todas las relaciones, ¿no? Pues al final... pero bueno, no, como la base principal, somos colegas y nos vamos de bolos y pues esto ya vas aprendiendo, te vas conociendo con los años y al final ya es como la familia, ¿no? Vas allí y discutir, sí, pero para aportar, no para destruirnos. Sí. Ahora estamos en ese punto, que si discutimos es para aportar algo a la banda, no para jodernos o para perder el tiempo. Tampoco tenemos mucho. Estaba viendo hoy que precisamente una de las últimas entradas en vuestras redes sociales ha sido el anuncio del concierto en Lleida. Ese es para el 15 de septiembre. ¿Qué otras fechas tenéis ahora, así próximamente? Pues mira, la próxima creo que es en agosto, el 16 en Barcelona, en las fiestas de Gracia, que se ve que va mucha gente y hay mucho follón, o sea que nos motiva bastante. Uh-huh. Y luego tenemos una, esta en Lleida, que también hace la hostia que no vamos. Y tenemos otra, creo, también por allí cerca de Barcelona, con Vides de la Sang, que es otra banda mítica que sí. Han vuelto y tal. Buenísimo. Bastante peña. Y mira, al final hemos... y una banda que, o sea, que escuchamos desde que salieron. O sea, que nos mola tocar con ellos y que nos motiva bastante esa fecha, porque se ve que la gente, pues, tiene ganas también. Una banda que ha pasado también muchas veces por aquí, por el Con Fuerza Heavy, a la que le tenemos mucho, sí. Mucho aprecio. Y que además ha sacado, como tú muy bien dices, un discazo este último. Sí, sí. El proyecto está claro, por tanto, ¿no? Las presentaciones de este directo para esas próximas fechas y sobre todo, pues ya la cabeza, después de estas merecidas vacaciones que dices que estáis aprovechando ahora un poco, pues ya puesta la cabeza al 100% en ese futuro nuevo disco, ¿no? Para final de año. Sí, sí, la idea ya es este, es hacer los shows estos que nos quedan y luego ya acabarlo todo y sacar el disco y pues a presentar con nuevos setlist, que es la idea, ¿no? Por eso hicimos este, pues el directo de este final de ciclo, pues sí, pues que, porque vamos a meter temas pues que igual son los nuevos, ¿no? Es otro un poco un rollo, ¿no? Diferente, pero bueno, tiene otra historia y es esto, pues a muerte con lo nuevo y a grabar el otro ya. Exacto, efectivamente. Bueno, aquí habéis estado siempre desde el mes Yeña, prácticamente no, habéis estado con todos los discos y ya te obligo directamente a que estéis de nuevo también a partir de final de año aquí con nosotros para hablarnos de ese nuevo trabajo cuando se publique. Y tanto, ya te digo que nosotros siempre estamos, ya ves, o sea, dispuestos a lo que sea. Somos de batalla. Go, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento. Creo que era una forma de cerrar ese ciclo que decíamos, o de cambiarlo por lo menos. Creo que la mejor forma posible. Y eso, que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Vamos a escuchar... salud. Otro de los temas de... precisamente una de las canciones que a mí me pone muchísimo de este nuevo trabajo, que de todos los discos que han publicado ellos, Sirol, pero que en este nuevo trabajo además, bueno, pues suena como un auténtico cañón y que es precisamente esa canción que se llama Doble o Res. Ahí los tienes, Sirol. La nuestra lucha, los batabanderas. Directa del GAM. La nuestra lucha. Un nuevo disco en vivo. Fronteras, son más que diez sabáis. Anima por salón, sabe. Vas a hablar de prudencia, de tu rabia. Vas a dejar guardada. Vas a acabar la paciencia en la misma alma. Corrido sin su bolsa. Mi corazón está conociendo el teu compromís. No estás al car. Pero que es nuestra, las gracias es para el permiso. Actuem amb consistència, en més allà del que pots imaginar. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Merci. Merci a vosotros, claro que sí. Cirol, ahí estaban presentándonos ese directo del Gang con Go, que esta noche nos acompañaba una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Siguientes invitados en nuestro programa de hoy son Ankara. Otro anticipo, otro adelanto de lo que a la vuelta del verano será su nuevo disco. Esto se llama Into the Pit. Yeah. El tema de los Fight, que han versionado los Ankara para ese nuevo trabajo que verá la luz, como te decía, a la vuelta del verano. Atención, porque estamos últimamente ofreciéndote también los temas del nuevo disco Tiamat, que ha publicado Chaos Before Gea. Es un EP con 4 temas, del que ahora publican un video lyric de esta canción, de la que cierra el EP, de Degradation. Canción veloz y feroz a partes iguales. Suena brutal, ¿eh? Sí, señor. Degradation, ya sabes, tienen el videoclip, el video lyric, para que lo puedas disfrutar también, y lo tienes ya en las distintas plataformas digitales donde habitualmente ofrecen videoclips. Pues ya sabes, YouTube y demás. Bueno, más cositas. Seguimos aquí en el Confuerza Heavy, en esta edición 1550, que de momento va a ser la última de esta temporada, pero durante tan solo 2 semanitas, porque volveremos a principios del mes de agosto. O sea que vamos a estar solamente 2 semanas sin programa los jueves en la noche. Vamos a acercarnos precisamente hasta el último disco que han publicado, más que último disco, perdón, quería decir último o uno de los últimos temas que han publicado precisamente De Locos, en esos últimos lanzamientos que han estado ofreciendo, llegaba un tema titulado La Bolsa. Con Bersuit Vergabarat. Hace muy poquito estuvieron los Bersuit hablando con nosotros aquí en el Conforza Heavy, los argentinos, que venían de gira a España. Pues estuvimos charlando con ellos. Aquí están con De Locos en La Bolsa. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego se metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el juguito, su generosidad. Camerusa, ahora te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Dampilla, verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el ojito, su generosidad. Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Devolve la bolsa, no nos puede faltar. Devolve la bolsa, no nos puede faltar. Devolve el juguito, su generosidad. Devolve la bolsa, devolve. Devolve la bolsa, devolve. Devolvele al pueblo su generosidad. Generosidad, su generosidad. No, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. Grande la Bersuit. La Bersuit de Vergarabat, sí señor. ¡Junta de locos! Ahí estaba la bolsa, que te bazo, sí señor. Bueno, estamos también encantados de ofrecerte esta noche uno de los nuevos temas de los Bochorno, que acaban de publicar también nuevo disco. Lo han llamado El Circo de las Mentiras. 8 temitas para ese nuevo trabajo de Bochorno con canciones como Superhéroes. Genera

presos reclamando libertad. Cada vez duele menos, pero aún sigue doliendo. Y a ratitos voy buscando algún beso en un portal. Cada vez duele menos, pero aún sigo cosiendo pedacitos de mi alma, traficando soledad. Voy buscando algún paso en un portal. Cada vez duele menos, pero aún sigo cosiendo pedacitos de mi alma, practicando soledad, soledad. Cada vez duele menos, lo nuevo de La Fuga. Ahí estaban. Bueno, hay personas que son un poco odiadoras. Sí, ya sabes, que lo odian todo. Fatality es el último disco de Geo, el del Reno Renardo, que nos ofrecía estos 11 temas, o 10 más un coitus introductus para ese último disco. Odiador. Yo te escribo estas líneas pa' escuchar mientras giñas. Versión, yo la he hecho canción. Escucha bien, campeón. Odiador, odiame con amor. Odiador, no me guardes rencor. Odiador, si te ofendo, mancillo tu honor. Se pasa tan rápido. Estamos en la última media horita del programa. Son 3 horas, cada semana. Pero a mí se me pasan volando. No sé si a ti te ocurre igual. Espero que sí, porque eso sería síntoma de que lo pasas bien. Edición 1550 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Argentina también, en Radio Crimen Online. Cada semana, ahí estamos. Sábados en Asalto Mata Radio Rock, lunes en Radio Free Rock miércoles en Radio Crimen Online y los jueves en directo en Caravaca Radio y en reposición en la madrugada del sábado al domingo. Bueno, pues ahí estamos, y en iVoox, claro, para que nos escuches cuando tú quieras. Esta semana nos convertíamos en el programa de rock y metal que lideraba ese listado de programas más escuchados de rock y metal en iVoox. Pues muchas gracias a todos. Se llaman Zaborra y esto, Mentes Vacías. Acaban de publicar su nuevo lanzamiento, nueva versión, con dos temas extra. Hardcore punk de Zaborra. La calle está llena de cuerpos sin vida, de cuerpos sin alma, su sangre sin rostro, ojos de blanco, mentes vacías. Ojos de blanco, mentes vacías, condenados al fracaso, derrotados. La rutina les mantiene ocupadas. El mundo gira, no para y lo hace deprisa. Busca una salida, tu propia salida. Zaborra, ahí estaban. Bueno, nos vamos hasta el más reciente trabajo de los Endernity. El último disco de Endernity coge piezas como esta. Darkness to Sign. Endernity. Oh my God! Darkness to Shine, lo nuevo de Eternity. Hace poquito también se pasaban por aquí por el Comforta Heavy para hablarnos de ese último álbum. También lo hicieron más madera en esta primera parte del año. Han sido otra de las bandas que hemos recibido en el Comforta Heavy, hablándonos de El mundo necesita rock and roll. Pues eso, que si hay que apostar, tú apuéstalo todo al rock and roll, más madera. Bienvenidos al casino, la fiesta del azar, letras y melodías, ya no va más. Empieza la partida, se cuenta una al rock and roll. Bueno, pues antes de entrar en la parte más relajadita del programa, aún te vamos a dar una sesión cañera con lo próximo que va a sonar. Esto, lo nuevo de Non Servium, porque tengo que contarte que la banda de Móstoles estará en el Within Center el 13 de octubre presentando su nuevo disco Criatura. Una cita en la capital que será su única actuación en el estado este año y que tendrá invitados y colaboraciones muy especiales. Con un disco muy muy esperado que supone un renacer para la banda que ha pasado por muchos problemas personales, teniendo incluso que alejarse de los escenarios. Y que además es una especie de resumen de la música de todos sus discos anteriores. Y como muestra, esto. Yeah. Yeah, sí, señor. Bueno, pues ahí estaban sonando Non Servium. Qué guitarrita, madre mía. Fade to Black de Metallica, de aquel legendario Ride the Lightning que ahora recuperábamos, sí señor. Esto es mucho más nuevo, esto es más reciente. Se incluye en Lux Umbra, el último disco de Argion, con la colaboración de Sara Lavey, Prisionero del Tiempo. Bonita, ¿eh? Prisionero del Tiempo, Argion junto a Sara Lavey en ese último trabajo de la banda. Bueno, y si hay canciones que llegan así muy pero que muy dentro, ¿qué decirte de esta, de los argentinos Rata Blanca? Aún estás en mis sueños. Quiero saber Canciones como Aún estás en mis sueños y que hicieron los argentinos Rata Blanca van a formar siempre, siempre, siempre parte de nuestra historia musical, claro que sí. Por muchos años que pasen, 1550 programas llevamos. Pues esta canción ha sonado en unos cuantos de esos 1550. Y esta también, aunque ya hace mucho que no la ponemos, se llama Le voy a cobrar a tus labios tus miradas. Con Síncope nos vamos esta noche. Hasta la semana que viene. Fue un placer. Con Fuerza Heavy. Feliz semana. Le voy a cobrar tus labios, tus miradas, por descarada y pa' sentir y poder vestir con tu sonreír mis raídos rincones donde duermen las flores que huyen del jardín de mi umbrío corazón y entre tu sol y limpie mi cielo de nubarrones. Mi sangre entone alegres canciones pa' entrar en escena y se larguen mis penas por los callejones que dan al olvido y